tardes. Creo que es importante manifestarnos en este momento donde el gobierno nacional está aplicando un duro ajuste a los trabajadores y al pueblo, y como parte de ese ajuste, de este atropello a los sectores, digamos, más debilitados, como los jubilados, como los niños, como muchos sectores que van a ser perjudicados por esta medida. Y por lo tanto, estamos acá manifestándonos con un grupo de compañeros y vecinos de Castillo del Monte. Me parece que estamos en un momento muy delicado, muy grave la situación por la que estamos atravesando. Me parece que la respuesta popular está siendo a la altura de las circunstancias. Vemos que en Capilla del Monte, que es un lugar donde muchas veces cuesta mucho movilizarse, a la falta de muchos vecinos, y eso da una clara muestra del repudio que se tiene tanto a la reforma jubilatoria como a la medida represiva del gobierno de Macri.